¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quiénes? En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos a la emisión número 38 de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa que nos va a llevar como siempre por todo el país recorriendo los mayores cantidades de temas posibles que arrancan hoy de la mano de Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? De mi mano, bueno, qué responsabilidad. ¿De tu mano o de tu voz? De mi voz también. Bueno, es un tema bastante técnico con el que vamos a arrancar. Tiene que ver con un nuevo método que desarrolló el área de química del INTI, donde utilizan algas para detectar la toxicidad en ambientes acuáticos. Ajá. Es bastante complejo, pero nos van a estar tratando de desasnar en temas que tienen que ver con la contaminación y por qué las algas sirven para detectar, por ejemplo, que un río esté contaminado. Así que estén atentos y vamos a ver de qué se trata este tema. En unos instantes nomás nos enteraremos, pero quiero decir a toda la mesa, señores y señores, damas y caballeros, tenemos el inmenso honor y agrado de tener en la mesa nada más y nada menos que a Liliana Cánaves, quien nos presenta su sección Inti Pregunta al Mundo de Lili. Lili, ¿cómo estás? Hola Hernán, hola chicos, hola a todos, gracias. Y bueno, sí, hoy hacemos un homenaje a un artista que nos ha divertido toda la vida y por lo tanto se merece despedirlo con un gran aplauso. Exactamente, sí, sí. Nos hablamos justamente de Juan Carlos Calabró, quien falleció recientemente. Acá en Tecnología para Todos le brindamos un homenaje porque Lili hace un año lo entrevistó y bueno, era unos instantes. Vamos a hablar justamente con Lili para que nos cuente un poco más cómo fue la experiencia. También la tengo acá a Soledad Marcos. Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contenta porque a mí me gusta viajar y me gusta siempre hablar de desarrollos que tienen que ver con estudiantes. En este caso con estudiantes jujeños, así que nos trasladamos a la provincia de Jujuy para hablar de una aplicación que desarrollaron cuatro chicos jujeños que utilizando un smartphone y auriculares inalámbricos ayudan a las personas hipoacúsicas a mejorar un poco su calidad de vida. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de este desarrollo mucho más en detalle con uno de los referentes de este proyecto. Perfecto. Así que bueno, Cara, ya que estamos, ¿qué te parece si le decís a los oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Bueno, les cuento. No está Flor, así que me toca reemplazarla. Tienen que comunicarse al 011-4724-6358 y dejarnos mensajes lindos, si nos mandan mensajes. Por favor, feos no cuentan. Feos, a lo sumo por mail y los eliminamos. Y por mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Perfecto. Un saludo muy fuerte también a Pablo Cid y a Florencia Salgueiro, que están del otro lado del vidrio haciendo otras tareas de producción. Y sin más que decir, entonces arranca la emisión número 38 de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Arranca así la emisión número 38 de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, ahora es el momento de hablar de una nueva herramienta que desarrolló el instituto, un nuevo método para evaluar la ecotoxicidad utilizando algas locales. Es un desarrollo muy importante y bueno, justamente para hablar de esto, tenemos acá en piso a Estela Planes, Claudia Parise y Alejandra Storino. Ellas tres son miembros del Laboratorio de Ecotoxicología y Microbiología que tiene el Centro INTI Química acá en el INTI precisamente. Le damos la bienvenida a las tres. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, empecemos un poco hablando sobre la ecotoxicología, ¿no? Esta palabra así que suena tan complicada. ¿De qué se trata esto? Bueno, la ecotoxicología estudia el efecto de los contaminantes químicos sobre el ecosistema, ¿sí? Y nosotros podemos decir que hay distintos tipos de contaminantes. Tenemos contaminantes industriales, microbiológicos. Las industrias, por lo general, vierten efluentes que hacen que se contaminen distintos sitios. Y entonces, dentro de la ecotoxicología, tenemos la herramienta que son los ensayos de toxicidad. Estos ensayos de toxicidad se realizan con distintos organismos. Uno de ellos son las algas unicelulares. Bueno, lo puede explicar Estela mejor. Le pregunto entonces a Estela, ¿qué son las algas? O sea, ¿cuál es la importancia de las algas para esta clase de herramientas? Bueno, las algas son, bueno, todos conocen, digamos, las algas, pero bueno, este tipo particular de algas son algas unicelulares, son algas muy chiquitas, microscópicas, que, digamos, cuando crecen así en forma, cuando crecen mucho, uno ve color verde en el agua. Claro. O sea, ese color verde del agua tiene que ver con el crecimiento masivo de esas algas. Las algas en los ecosistemas acuáticos son los organismos que, digamos, fijan la energía de la luz solar y la convierten en masa viva, en biomasa, lo que se llama biomasa. Y de esa biomasa vegetal se alimentan todo el resto de los animales del ecosistema, o sea, de todo el resto de los organismos que viven en el ecosistema. O sea que si hay un efecto dañino sobre la reproducción o sobre el crecimiento de esas algas, todo el ecosistema se va a ver afectado. Bien. Entonces, bueno, ahora justamente para meternos un poco más en el tema de esta herramienta, ¿cuál es la importancia de usar algas locales frente a algas que son de otro lugar, digamos? Imagino que alguna diferencia tiene que haber. Porque nosotros lo que queremos hacer es estudiar un organismo que sea de un sitio específico y así poder determinar si hay alguna contaminación en ese ambiente. Por eso utilizamos estas algas, ¿sí? Normalmente los ensayos se hacen con un alga de normalizada, ¿sí? En Argentina están las normas IRAM, ellas utilizan a la pseudoesquineriela como cepa de referencia. Eso te apunta justamente, ¿cómo es que se normativiza un alga? O sea, me suena loco para pensar eso. Sí, están los ensayos ya normalizados, tenemos la cepa central, es la pseudoesquineriela, y nosotros lo que hicimos en el trabajo es tratar de comparar a el alga aislada en estas aguas, ¿sí?, con la cepa normalizada. Bien. ¿Sí? Y bueno, justamente, ¿cuál es la importancia de usar las locales? O sea, ¿se pueden ver cosas que con la normalizada no? En realidad son diferentes, actúan diferentes porque son de ese sitio, ¿sí? Yo puedo decir por ahí que en realidad podemos decirlo porque en el ensayo nos dio así que esta cepa era más resistente que la cepa normalizada, uh-huh. Por ejemplo, es una de las diferencias. Si bien sean del mismo género, vimos que era más resistente. Y al ser más resistente, ¿implica algún cambio en el resultado del análisis que ustedes puedan hacer de toxicidad? En realidad, nosotros le expusimos a una sustancia química que tenemos muchos datos, que es el sulfato de zinc. Entonces, observamos que había más resistencia ante esa sustancia. No podemos decir que va a actuar de la misma manera ante o frente a otras sustancias, ¿sí? Por eso seguimos trabajando con esta cepa, estamos exponiéndola a otras sustancias químicas y también a muestras ambientales del lugar. O sea, todavía no tenemos todos los resultados finales. Bien. ¿Y esta herramienta en qué puede utilizarse? Digamos, ríos, mares, arroyos, o sea, ¿en dónde puede ser utilizada? Nosotros se puede utilizar tanto para efluentes, se puede utilizar en ríos, por lo general los efluentes se vierten a lagunas, ríos, o sea, es para esas aguas. Bien. Y también imagino que existe, digamos, cosas vinculadas a la contaminación natural o la artificial. ¿Esto puede llegar a detectarlo también o no tanto? La contaminación microbiológica. Exacto, que claro. estás referencia. Diciendo. No. Bien. O sea, los ensayos de toxicidad están diseñados para detectar contaminación química. Claro, y algo que tiene en particular la contaminación química, según tengo entendido, y ustedes me pueden llegar a corregir, es que sus efectos en el consumo, tanto de los humanos o los animales, a veces se detectan muy a largo plazo, digo, los efectos en la salud. En cambio, la contaminación microbiológica, que tiene que ver, por ejemplo, con algún animal, con materia fecal que esté en el río, uno la detecta enseguida porque el organismo reacciona inmediatamente. Entonces, creo que es muy importante este aporte para poder detectar la toxicidad química, porque esto a la larga a veces es invisible y puede tener algún efecto. Entonces, creo que es un aporte importante. Sí, sería un tipo de prevención, o sea, de lo que podría llegar a pasar en ese lugar. Porque como vos bien decías, la parte microbiológica actúa en el momento, ¿sí? Si vos tenés un agua con Escherichia coli, la diarrea en una persona va a ser en inmediato. En cambio, una sustancia química que está produciendo una contaminación en ese lugar va a dar sus efectos a largo plazo. Bien. ¿Y cómo fue que surgió la idea de hacer este desarrollo? Teníamos aguas que eran aguas superficiales de la Argentina, de distintos lugares, y bueno, y vinieron con microorganismos y algas. Entonces decidimos utilizar esas algas para estos ensayos. Muy bien. Y ahora que ya este proceso, digamos, ya está, digamos, de alguna forma estandarizado, si quiere, ya lograron desarrollar esta herramienta, digamos, ¿cómo siguen ahora los pasos? ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Nosotros lo primero que tuvimos que hacer es aislar ese alga, o sea, purificarla y mantenerla conservada, ¿sí? Lo hacemos en medios líquidos y en medios sólidos. Y ahora lo que hacemos es, lo que estamos haciendo actualmente es exponerla a otras sustancias químicas, por ejemplo, con cobre, y empezar a ver cuál es el efecto y seguir comparándola siempre con la cepa de referencia. ¿Y cuánto tiempo les llevó hasta el momento este trabajo? No me imagino que es un trabajo muy de laboratorio, de exponer el alga a distintas. Es fácil contarlo, muestras. Pero es un proceso que nos llevó casi un año. Tuvimos que empezar a aislarla. El agua en realidad venía con muchos contaminantes. Se hicieron muchas estrías en medios sólidos. ¿Qué son estrías? Las estrías, vos utilizás placas. Donde colocás como si fuese una gelatina, que es el medio sólido, ¿sí? Y con un ANSA, que es una medida específica del laboratorio microbiológico, tenés que ir haciendo líneas, dibujando en esa placa, ¿sí? Para obtener el crecimiento de una sola colonia, ¿sí? Pero esas colonias alrededor, o sea, esa colonia verde que vos veías del alga, tenía un montón de bacterias. Entonces había que seguir haciéndolas hasta que se llegó al cultivo puro. Una vez que tenías el cultivo puro, lo que tenías que hacer era conservarlo en pureza, porque se contaminan continuamente. Entonces es un trabajo de mucho tiempo y de sucesivos pasajes. Mientras que vos haces eso, tenés que hacer también otros trabajos. O sea, es como que se mezclan todo en el episodio, ¿no? Y con esas algas en pureza sí se puede trabajar, pero siempre tenés que seguir conservándolas en pureza. Y no es fácil. Y cuando se llega a purificar el alga, ahí se la expone al medio que se supone está contaminado. Sí, si no lo tenés en pureza no conviene, porque vos tenés que observar, o sea, para determinar el valor de la concentración de zinc, en este caso, porque es lo que utilizamos, vos tenés que hacer una observación microscópica. Y si vos tenés muchas contaminantes en esa observación, no podés contar. Entonces es importante que vos tengas el alga en pureza. Para eso. Si no, también interfiere en el ensayo. Muy bien. Buenísimo. Bueno, estamos acá con Estela Planes, Claudia Parisé y Alejandra Estorino, miembros del Laboratorio de Ecotoxicología y Microbiología del INTI. Muchas gracias a las tres por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, de nada. Las pequeñas unidades de producción, los microemprendedores, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas, también podemos usar a la tecnología para ser más competitivos. El INTI nos viene acompañando hace un par de años ya en el tema de capacitaciones, no ayudó con herramientas, nos integró dentro de este programa ABC, donde tenemos un lugar donde podemos vender lo que nosotros fabricamos, lo que nosotros cosechamos. Para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Nosotros trabajamos con el INTI Lácteos hace mucho tiempo. Trabajamos en la calidad de las pymes. El INTI está presente donde más lo necesitas, para que los pequeños sean más fuertes. Segundo bloque de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y ahora llega el momento de hacer como hacemos, acá tanto nos gusta hacer un pequeño repaso, una recorrida por el éter a lo largo del ancho de todo el país. Exactamente, nos vamos a pasear por el país con la voz, podríamos decir. Nos vamos con las noticias y las novedades del interior, de los centros del interior del INTI. Nos vamos a recorrer un poquito qué están haciendo nuestros colegas. Exactamente, igualmente arrancamos con una noticia más bien tirando a nacional, que es que el INTI viene trabajando con lo que se llama autoclaves con diseño nacional. Yo te miro, te veo la cara, no entendés qué son los autoclaves. Yo tampoco, no te preocupes. Pero por suerte... Me suena a muchas cosas raras me puede sonar autoclaves, pero no creo que ninguna sea con lo que está trabajando el INTI. Les comento que yo trabajé 18 años con autoclaves. ¿En serio? En serio. En mi otra vida trabajé 18 años con autoclaves. Es una tarea muy rutinaria, pero sin embargo muy imprescindible para los laboratorios de microbiología y todo tipo de trabajo de laboratorio en la industria alimentaria. En efecto, acá tengo... ¿Qué son los autoclaves? Expliquémosle un poco a la gente. Según tengo acá mi práctico machete, el autoclave es un recipiente hermético donde se realiza la esterilización comercial de un alimento elaborado como conserva. Y la novedad que aporta el INTI en este caso es que este equipo, que tiene, digamos, un diseño completamente nacional, permite minimizar costos de producción, ya que tiene lo que se conoce como generación interna de energía mediante un quemador sin la necesidad de una caldera. Son 25 estos autoclaves que estuvo instalando el INTI, que bueno, justamente lo que hace es mejorar muchísimo la productividad, porque ahorra un montón de costos. Además de lo que es la instalación de las autoclaves, lo que el INTI ofrece también es el servicio de calibración del instrumental, con lo cual, digamos, la gente que recibe estas autoclaves sabe exactamente qué hacer, cómo hacerlo de la forma correcta, calibrando manómetros, termómetros, válvulas de seguridad y registradores de temperatura. Y básicamente lo que sirve es para esterilizar. Exactamente, así que bueno, tenemos el aporte por suerte acá del técnico bioquímico en su otra vida, Pablo Cid. Pero bueno, entonces esto, los autoclaves, 25 en todo el país. Y bueno, ya se están construyendo uno, inclusive que va a estar funcionando en Tierra del Fuego. Así que de norte a sur. Hay unos autoclaves portátiles, yo que me corrija Pablo si no, pero hay unos autoclaves que se venden para esterilizar los productos de los bebés en las casas. ¿Lo miramos a Pablo? Mamaderas, chupetes. La verdad es que no sé, no me atrevería mucho a poner la palabra autoclave dentro de un hogar. Claro, son más para esterilizar, o sea, pero es una cosa así portátil para esterilizar. Me imagino más como un horno microondas en todo caso, claro, como para reducir la carga microbiana en los productos, pero básicamente un autoclave se utiliza en laboratorios, tanto de la industria farmacéutica, química como alimenticia en este caso. Bien, y recordamos que el INTI no comercializa los equipos, sino que lo que hace es proporcionar especificaciones técnicas para que las empresas locales puedan construirlo y después, digamos, eso es lo que se conoce como transferencia justamente, y que después estas empresas puedan desarrollarlos en todo el país. Así es, y seguimos con la industria médica. Mirá, ni que lo hubiésemos pensado, porque la verdad no estuvo pensado, pero seguimos con la industria médica porque el Centro INTI Córdoba está asesorando, tiene su laboratorio mecánico al servicio de la industria médica. Ajá. ¿Qué es lo que hace el Centro INTI Córdoba, que es uno de los laboratorios más tradicionales de la región? Recordemos que INTI Córdoba estuvo cumpliendo hace pocas semanas 50 años y el Centro de Mecánica es uno de los más tradicionales de allí, de la región de Córdoba. Lo que está haciendo es testear y controlar la calidad en el laboratorio de mecánica de prótesis, el desarrollo de nuevos implantes y la seguridad de envases de medicamentos que demandan ensayos específicos de los materiales. ¿Esto para qué? Para ayudar a la industria médica a testear, por ejemplo, las prótesis. ¿Qué hicieron con el tema de las prótesis? Por ejemplo, desarrollaron un nuevo pegamento para unir el hueso con la prótesis. Mira. Según palabras de los técnicos que estuvieron trabajando en este desarrollo, el pegamento tradicional que unía la prótesis al hueso, cuando secaba, subía a altas temperaturas. Miren uno lo que se entera. Que hacía que los médicos tengan que enfriar al paciente con agua en plena operación para bajarles la temperatura a la que subía este pegamento y que la persona no se queme, digamos, en el proceso. Ahora, gracias a la ayuda y al asesoramiento de la gente del Centro de INTI Mecánica y a que está a disposición este laboratorio para que hagan ensayos también otros clientes, hay un nuevo pegamento para unir la prótesis al hueso que fragúa, o sea que seca, a 15 grados. Ajá, mira. Por lo cual, es mucho mejor, ya que no hay que andar poniéndole agua al paciente en plena operación. Ya que la gente no se prende fuego, básicamente, mientras lo estás arreglando. Exactamente. Además de esto, la gente del Centro Inti Mecánica allá en Córdoba está testeando también la flexibilidad de catéteres, perdón, urinarios y la seguridad en la tapa de frascos de contenidos inyectables. Bien, buenísimo. Así que, un montón de cosas. Un laboratorio de mecánica que generalmente se usa para la industria automotriz, dispuesto y puesto al servicio de la industria médica. Perfecto, pero bueno, ahora justamente cambiamos de provincia, pasamos a la hermosa provincia de Misiones. Y quiero creer que también cambiamos de tema. ¿Dejamos la medicina? A medias, o sea, porque seguimos con las cuestiones mecánicas, pero esta vez aplicado bien a lo mecánico, porque es que el INTI estuvo transfiriendo conocimientos a empresas metalmecánicas allá en Posadas, en esta hermosa ciudad de Misiones, cuando realizó el curso de soldadura semiautomática bajo protección gaseosa. Es un taller en el cual se juntó a 30 operarios de pymes y MIPYMES, y bueno, lógicamente la intención fue mejorar la productividad de las empresas metalmecánicas de la región. Vale recordar que justamente el Centro Inti Misiones es bastante nuevito, está estrenándose, le mandamos un abrazo a toda la gente de allá, y tiene la misión de fortalecer las diferentes cadenas de valor de la industria provincial, y bueno, obviamente el fortalecimiento de las pymes es uno de los partes más importantes de esto. Y bueno, lo importante es que en este curso que se llevó a cabo se desarrolló la introducción al proceso de soldadura con alambre y gas. Este es un método bastante innovador, aparentemente conocido como MIG-MAG, son siglas que usa la gente que conoce, y bueno, que consiste básicamente en un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. Básicamente, en criollo, esto lo que hace, aumenta la eficiencia de este tipo de soldadura entre un 80 y un 95%. La verdad, es un número bastante interesante. Sí, la verdad que sí. Los desarrollos de todo el INTI, el interior del país, está bueno que los divulguemos y los difundamos para que la gente se entere qué está haciendo el INTI también en sus localidades y cómo pueden acercarse también para que el INTI los ayude y los asesore. Exactamente. Así que bueno, esta fue esta pequeña recorrida por el país. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos con más Tecnología para Todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Para mostrar que Lili no es solamente una mujer de la banalidad, también la tenemos acá presente para darnos, bueno, junto a Carmen, los consejos de laboratorio. Sí, esta es una sección donde, bueno, estamos recorriendo todos los laboratorios del INTI y rescatando información que puede ser de utilidad para, bueno, para todos los que convivimos con la tecnología en nuestros hogares. En este caso estuvimos visitando el Centro de INTI Energía y dialogamos con el ingeniero Ángel Bermejo, que nos dio algunos consejos para tener en cuenta algunas cuestiones a la hora tanto de comprar una heladera, que destaquemos que es el equipo que más consumo energético implica, es un 30% del consumo de energía a lo largo del año en nuestros hogares lo consumen las heladeras. Wow. Por lo cual es interesante arrancar dando consejos justamente sobre el ahorro energético, cómo ahorrar energía con estos equipamientos, tanto a la hora de decir comprar una heladera, mantenerla, y también saber dónde disponer los alimentos, cómo regularla, depende de la época del año. Así que bueno, ahora nos va a contar Ángel Bermejo todo esto, lo escuchamos. En primer lugar, lo que sí hay que destacar, que la heladera es el elemento que más energía consume, el 30% de lo que se consume en toda la casa, por lo cual uno tendría que poner valor importante en el etiquetado energético que tenga este producto. El etiquetado energético es una etiqueta que aparece en el frente de la heladera que nos va a indicar desde la A hasta la G el consumo que tiene dicho equipo a lo largo de todo el año. Cada salto en la letra, de la letra que aparece en el etiquetado energético, es aproximadamente un 5% de diferencia en el ahorro de consumo energético. Y obviamente cada consumidor debería darse cuenta que a partir de que mejora en su compra, mejora la calidad de la heladera, el rango de la eficiencia energética mejora, está produciéndose para él un ahorro en el consumo de energía. Esto va de la mano del consumo de energía que va a pagar después a fin de mes en la heladera. ¿Qué heladeras conviene comprar? Lógicamente, la de mayor eficiencia. ¿Hasta qué letra? Y hasta la C. Es decir, más allá de eso uno no convendría. En el mercado se observan todavía hoy heladeras que no tienen etiqueta, porque bueno, todo este sistema se está terminando de poner a punto, pero el consejo sería no comprar ese tipo de heladeras porque no sé qué consumo va a tener después a la hora de estar funcionando. En cuanto al mantenimiento de la heladera y la ubicación de la heladera y el uso de la heladera, en primer lugar lo que hay que hacer es referirse al manual del equipo. El fabricante nos dice una distancia que tiene que estar alejado de la puerta o del techo de la heladera. Tratar de no poner cosas arriba de la heladera que obstaculicen la salida de calor de la heladera. No menos de 10 centímetros es lo que se estima. Muchas heladeras del lado de atrás tienen lo que se llama el condensador. El condensador es por donde sale el calor que salió de los alimentos hacia el ambiente. ¿Cómo es que lo saca? Y bueno, pasa el aire a través de, por convención natural, a través de esa chapa de ese condensador y va a hacer que ese calor vaya al ambiente por transferencia de calor. ¿Qué ocurre si ese condensador está sucio? Que suele ocurrir, porque generalmente las zonas calientes, el polvillo, las telarañas empiezan a aparecer. Achicamos la transferencia de calor, con lo cual es aconsejable que por lo menos una vez por año la heladera se mueva de su lugar y se limpie, desenchufándola, obviamente, tomando las cuestiones de seguridad en el medio, y se limpie el condensador de la heladera, el radiador que está atrás, para así mejorar la transferencia de calor. Uno mismo puede hacer esta tarea con agua y jabón, es una tarea sencilla. Antes las señoras descongelaban la heladera y limpiaban toda la heladera por adentro. Bueno, esto es lo mismo, pero por afuera. Para el lado interior de la heladera, es decir, hay un comentario que hacer en cuanto a el uso. Es decir, a lo largo del tiempo las heladeras fueron evolucionando y antes las heladeras tenían el congelador que comunicaban con la parte de fresco de la heladera, la parte de fresco donde guardábamos nuestra leche, el queso, bueno, el pan, o la manteca, las bebidas, las verduras más abajo. Entonces, ¿qué ocurría? La parte de fríos, la parte más fría era la parte que estaba pegada, la parte superior, la parte que estaba pegada a nuestro congelador. Nuestras heladeras han cambiado y ahora tenemos una parte que es el freezer, que es donde está mucho más frío, y una parte de frescos, en donde ahora la parte de fríos está alojada en la parte de atrás de la heladera. Es decir, no sé si queda claro, cuando uno abre lo que ve al fondo de la heladera. Con lo cual, el punto más frío ahora cambió de estar arriba y el frío ir hacia abajo, pasó de estar atrás y el frío ir hacia abajo y adelante, ¿no es cierto? Entonces, la parte más caliente ahora es la parte de arriba de la heladera, la parte de frescos. Años atrás, la carne y los elementos más fríos, la leche, se ponía casi tocando el congelador. Además, venía una gaveta especial para poner, para que esté al lado de ese congelador. Y ahora no existe más ese lugar, precisamente porque la parte más fría de la heladera es otra. Vuelvo a decir, están los manuales, pero generalmente no los leemos. En cuanto al uso, de invierno a verano, también ahí tenemos otro parámetro importante. Generalmente, en la casa, cuando llega el invierno, lo que se hace es posicionar el termostato en un lugar de menos frío, de menos potencia, ¿no es cierto? La gente piensa, la heladera tiene que trabajar menos porque tiene que enfriar menos, va a consumir menos, entonces le hago que trabaje menos frío. Bueno, eso está mal, no porque va a consumir menos la heladera, pero lo que va a pasar es que la heladera va a dejar de cumplir los parámetros para lo cual fue diseñada, los parámetros de temperatura para los cuales fue diseñada. Es decir, los elementos van a dejar de estar a menos 18 grados en el freezer, ¿eh? Van a tener temperaturas más altas. Con lo cual, uno lo que debería hacer en las épocas invernales es darle un punto más o medio punto más al termostato respecto de lo que tenía de verano. ¿Cómo sabe cuál es el punto de funcionamiento óptimo de la heladera? Bueno, el usuario debería de, porque el usuario no puede medir la temperatura a la cual están los alimentos, debería de darse cuenta cuando empieza a congelarse la parte de fresco. La parte de fresco nunca debería estar congelada, ¿no es cierto? La parte de la heladera. Con lo cual debería regular la posición del termostato para que en el verano esa parte esté sin congelarse. La temperatura máxima del freezer que puede llegar a tener son menos 18. Es decir, si la temperatura está menos 17 ya está andando mal, ¿no es cierto? Y las temperaturas en la parte de fresco están por norma aprobadas entre 0 y 10 grados, tendiendo a que estén en 5 grados. Es decir, la temperatura promedio debería estar en 5 grados. Como otro comentario, lo que podemos decir que todo este sistema se fundamenta en que hay dos organismos reconocidos de acreditación, que uno es el INTI y otro es el IRAN, y que hay varios laboratorios en el país a nivel estatal, que es el de INTI Energía, y en el nivel privado, que están homologados por el Organismo Argentino de Acreditación y por la Secretaría de Energía, para hacer estos ensayos de eficiencia energética, y que todos estos están dentro de un sistema de calidad que asegura que la repetitividad de ensayos y que los ensayos de hechos en distintos lugares sean coherentes, ¿no es cierto? Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Para todos, el programa del INTI, y señores, ese bombo en negra y esa música quiere decir una cosa y una sola, que es que hablamos de el mundo de Lili INTI Pregunta, con la presencia rutilante de Liliana Cánabes. Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernán? De nuevo. Hola, de nuevo. Viniste porque si no, no hacíamos el programa. No sé si recordás el llamado que hizo Flor a hacer un piquete. Hubo una amenaza, sí, sí. Hubo una amenaza que si no volvía al mundo de Lili no hacíamos el programa. Así bueno, que sí, por suerte eso. Reaccionaste a tiempo, Liliana. No iba a dejar al público que son fanáticos de nosotros sin nuestro programa. No te hagas la humilde, sabes que todos te extrañaban a vos, Liliana. No. Bueno, Lili, contanos un poco, bueno, justamente ya dijimos en la apertura que hoy sí. Va a ser un homenaje a Juan Carlos Calabró. Exacto. Contanos un poquito, bueno, ¿qué recordás de él de cuando hablaste? La verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque me atendió, y ya van a escucharlo, con mucha ternura, recordando muchas cosas y dándonos en ese momento la primicia de que él, además de ser actor, era artista, pintaba anillos de vidrio que parecían joyas de verdad. Y además también nos contó la anécdota de las fotos que él saca a la televisión, de artistas, y nos reímos un rato largo juntos. Y a vos, que te encantan las joyas, como toda diva, estaba fascinada con totalmente esta actividad de Calabró. Le dije que quería ser su amiga para que me regalara un anillo, imagínate. Así que bueno, Lili. No había interés. Lili, ¿te parece entonces que escuchemos la entrevista? Vamos, vamos. Semana estamos en Tecnología para Todos con un actor y humorista emblemáticos, argentino, un orgullo nacional. Está con nosotros Juan Carlos Calabró. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Gracias por aceptar la invitación. Empezamos con el juego de preguntas y respuestas. Si no son muy difíciles. No importa. Lo voy a ayudar un poquito, a ver. ¿Qué es la cronofotografía? Es la captura de una secuencia de imágenes fijas que recorren una escena o un movimiento. Es la captura de una secuencia de imágenes fijas en diferentes horarios del día. Mire, yo soy fotógrafo de televisión. Sí, ya lo sé. He sacado muchas fotos, pero no sé yo realmente, porque yo soy intuitivo. Yo veo una cara, está bien iluminada, linda, como para quedar bien. Y le saco una serie de fotos que después quedo, digamos, se las regalo a la persona esa. Sí. Tengo más de 100 colegas. Es verdad, lo sabemos. Bueno, es una lástima, pero no, no sé. Es la primera, es la captura de una secuencia de imágenes fijas que recogen una escena o un movimiento. Ajá, vio que yo soy fotógrafo y no sabía. Bueno. Mire, le cuento, fue inventada por el fotógrafo inglés Edward James McGreeshy, que dedicó gran parte de su vida a registrar el movimiento, y concretamente su relación con la cronofotografía empezó cuando intentaba probar que en un momento del trote del caballo, las cuatro patas al mismo tiempo. Patas en el aire. Exactamente. Así es como los caballos de trote, cuando ven que ocurre ese fenómeno, quedan descalificados. Porque el hecho es que siempre alguna pata tiene que hacer contacto con el suelo. Ah, no lo sabía, miren. Todos los días aprendemos. ¿Tú ves, aprendió algo? Sí, es verdad. En las carreras de trote, el caballo que en algún momento está con las dos cuatro patas en el aire, quiere decir que está galopando. Entonces inmediatamente queda desclasificado. Qué interesante. Muy bien, gracias. No, al contrario. Vamos a la segunda y última. Sí. ¿Qué es la roboterapia? ¿Hacer terapia con el psicólogo a través de la computadora? Sí. ¿Una herramienta empleada en salud mental? ¿O una herramienta utilizada en las escuelas especiales? Y pienso que la última, no sé. No, es la segunda, es parecida, pero es la segunda. Ah, bueno. La roboterapia se ha convertido en una de las herramientas empleadas en salud mental para tratar diversos trastornos, entre ellos el autismo infantil y el Alzheimer. Ajá. Consiste en la interacción de los pacientes con criaturas robóticas, humanoides o muñecos, para ayudarles a construir actitudes positivas. Qué bueno. Estos psicorobots pueden mover los ojos y otras partes del cuerpo, como los brazos, y están equipados con sensores que le permiten reaccionar al contacto y a la voz humana. Muy bueno, muy bien. Bueno, Juan Carlos, ahora queremos que nos cuente usted una experiencia o una anécdota suya sobre la tecnología en su vida. ¿Qué tipo de...? ¿Alguna anécdota, algo que usted recuerde que lo haya sorprendido o que le haya dejado algún momento difícil o triste o alegre? Algo que recuerde, no sé, en su casa, en su trabajo. Voy a contar una pequeña anécdota, porque yo ahora estoy pintando joyas, ¿viste? Ah. ¿Cómo empezó esto? Porque un día tenía un anillo de coca que era color transparente, blanco. Entonces, como yo soy pintor de platos, piedras, botellas de champán, se me ocurrió probar en un anillo color neutro, o sea blanco, hacer la misma tinta que utilizo para los platos. Y bueno, eso hizo que, a raíz de eso, que más de 100 anillos han pasado por mis manos, pintándolos de manera tal que parecen hermosas gemas. Piedra es nada más que un vidrio, ¿no? ¿Y qué técnica usa? No tiene un nombre, es una cosa que se me ocurrió a mí. Por ejemplo, usted hace un color turquesa, una piedra blanca, le pone una laca china encima. Sí. Y cuando seca queda como si fuera una gema, una aguamarina, un rubí, una cosa así. ¡Ay, qué bien! O sea, con laca, pinta con... Tan lindo que después me conecté con un joyero, al que le hice hacer en cantidad. Bueno, es un hobby caro, pero... para mí, que estoy en este momento sin trabajo o que estoy fuera de la televisión, llena mucha parte de mi vida. ¡Qué lindo! Es arte, puro arte. Es arte, sí, sí. Además, no te puedo contar cómo se llama porque es una cosa que inventé yo. ¿Y dónde se pueden ver o dónde se pueden comprar eso? No, eso lo tiene Mirta Legrand, lo tiene la mujer de Mesa, la mujer de Dizzy. Todos mis amigos han recibido... de regalo, porque yo tengo un muestrario de 8 colores. Ah. Le doy a elegir y cada cual usa, se lo pinté de acuerdo a su gusto. Ay, qué. Juan María Carlos. Marta Serra Lima es poseedora de varios de ellos que lo saca en distintos reportajes. Qué lindo, Juan Carlos, quiero ser su amiga. Ah, bueno, realmente son las joyas son de plata 950, cosa que no se pone negra nunca, y la piedra, y pasado, digamos, 2-3 años, se raya o ocurre algo con la color y la laca, me lo devuelven y yo se lo reconstituyo en menos de 10 minutos. Pero no se pueden ver ni en algún lugar, en alguna joyería, como para comprarlo, si uno quiere... Porque yo no es una cosa que hago como modo vivendo, sino para quedar bien con gente amiga. Qué lindo. Jamás he vendido un anillo. Y Juan Carlos, en su trabajo, en toda la trayectoria artística enorme que tiene en la televisión, algo que recuerde que le haya pasado con las cámaras de televisión, o por ejemplo con internet hoy en día, que... No, porque sabes que yo me quedé con el telégrafo sin hilo, estoy atrasado completamente. Yo estoy en el sistema Morse todavía, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo computadora. Qué bueno que lo aclara. Manejar para recibir o mandar llamadas de mi celular. Uh-huh. Así que no, realmente no te sirvo como... No, sí, por supuesto. ...de la técnica. No, por supuesto que sí. Su trabajo y la técnica que utiliza con las joyas es innovadora y absolutamente importante. Sí, lástima que es un hobby muy caro, porque cuando yo me pongo a hacer cuenta de los anillos que he regalado, realmente que no se entere Coca porque me... Bueno, Juan Carlos, y cuénteme un poquito, ahora, ¿tiene algún proyecto? ¿Le gustaría hacer algo? No, por ahora no, yo estoy muy tranquilo viendo cómo actúan mis hijas, Miliana en el cantando. Muy talentosa. Es unipersonal de mi mamá, mi hijo y mi cocina. Divina. Y Marina haciendo, digamos, sus primeras armas con Santiago del Moro y con Por los sábados a la noche. Es verdad. Así que estoy... Pero lo extrañamos a usted, ¿eh? Soy un observador constante. Lo extrañamos a usted, porque bueno, sus hijas son muy talentosas, pero es diferente. Trabajé 50 años ininterrumpido. Por eso lo extrañamos tanto. Creo que por eso considero que mi cuota de TV ya la cubrí. Juan Carlos, no sabe lo que le agradecemos que nos haya dado esta pequeña nota. No, al contrario. Y que nos haya atendido con tanto cariño. Bueno, le deseamos lo mejor y, por supuesto, esperemos verlo pronto en la televisión. Bueno, muy amable, gracias. Un cariño grande. Las pequeñas unidades de producción. Los microemprendedores. Los desocupados. Los pequeños municipios. Los grupos comunitarios y de menores ingresos. Las organizaciones sociales. La cooperativa. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos. Para sumarnos a las cadenas de valor. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para producir más y mejor. Entramos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y ahora ya es el momento de hablar de un desarrollo innovador, la verdad, para los smartphones, que nació en la provincia de Jujuy, lo cual aparte está muy bueno, porque por lo general estas cosas, hay un prejuicio que es que vienen nomás de Buenos Aires, y no es así, estamos hablando de la provincia de Jujuy, que es un desarrollo que se llama U-Sound, que sirve para justamente apoyar, ayudar a las personas hipoacúsicas, bueno, tanto del país como del resto del mundo. Para contarnos de qué se trata esto, lo tenemos en línea a Ezequiel Escobar, que es uno de los desarrolladores de este programa. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido, Hernán Escuro te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me puso muy contento el hecho de que nos inviten para poder contar sobre nuestro proyecto. No, por favor, sé que le gusta el nuestro. Contanos un poco justamente de qué se trata U-Sound. Bueno, U-Sound es una aplicación que es un software que se instala en los dispositivos móviles, en los smartphones, que lo que permite es aprovechar, digamos, las capacidades de procesamiento que tienen los teléfonos para poder funcionar de manera similar como lo hacen los audífonos que se programan digitalmente. Bueno, este tipo de audífonos tiene un costo bastante elevado, de entre $2,000 y $5,000. Nosotros logramos emular mediante el smartphone ese procesamiento, permitiéndole, por ejemplo, a las personas que tienen hipoacusia, poder ingresar los datos de su audiometría, este estudio médico que le realiza un profesional. El teléfono se configura en base a esos datos, y lo que hace es ajustar el audio de salida del teléfono al nivel auditivo exacto de las personas, ¿no? Por ejemplo, para poder escuchar música, para poder ver videos o para recibir llamadas telefónicas, puede ajustar el audio a su nivel exacto. Bien. También, bueno, le agregamos una característica que en realidad es cómo surgió nuestro proyecto para las personas que por ahí son estudiantes, para que puedan en las universidades poder tomar clases en cualquier universidad, cualquier colegio. Los chicos con hipoacusia pueden sincronizar sus auriculares Bluetooth con el teléfono, dejando, por ejemplo, el teléfono en el escritorio del profesor. El teléfono va capturando el audio de la clase, lo va procesando al nivel de audición del alumno y se lo va enviando a una distancia entre 15 y 20 metros, dependiendo de la capacidad del Bluetooth. Digo que comenzó así nuestro proyecto porque teníamos un compañero que tenía hipoacusia, terminó abandonando la facultad por bueno por su pérdida auditiva, él se veía obligado a llegar temprano a clases, tener que ocupar los primeros bancos, y eso a veces no le era posible. Entonces, en vez de no entender nada, no escuchar nada, sentándose al final, terminó abandonando los estudios. Es ahí donde comenzamos nosotros con esa primer característica para poder brindarle, digamos, la posibilidad a cualquier joven, a cualquier chico que quiera estudiar en la universidad, en cualquier colegio, brindarle esa posibilidad, y después lo fuimos ampliando para música y demás. Bien. Ezequiel, ¿cómo estás? Soledad de Marco te saluda. ¿Qué tal, Soledad? Buen día. Muy bien, buen día. Quería preguntarte si esta aplicación es compatible con todos los sistemas de celular. Sí, hoy está desarrollada para la plataforma de Windows Phone. Nosotros participamos en una competencia de Microsoft, en la cual, bueno, obviamente se nos exigía utilizar la tecnología de Microsoft. Tuvimos la suerte, digamos, de participar en esa competencia y de consagrarnos buenos campeones binacionales entre Argentina y Uruguay. Estamos hablando, perdóname, de la competencia Imagine Cup, que participaron en Rusia. Sí, bueno, en principio tenemos la aplicación para este sistema, Windows Phone, y ahora estamos terminando el desarrollo ya para Android, que en realidad, bueno, tiene el 80% del mercado, y nuestra idea es que la aplicación sea masiva, que la pueda utilizar todas las personas, así que por eso ahora hicimos foco en terminar lo que es Android y próximamente lo que es iOS de iPhone también. Ajá, volviendo a esta competencia ya que la mencionas, contanos cómo fue la experiencia. Ustedes fueron seleccionados para representar a Argentina y Uruguay en una competencia internacional que se celebró en Rusia, en San Petersburgo, puede ser. Contanos cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, se imaginarán que para nosotros la experiencia fue realmente increíble, ¿no? El hecho de que desde Jujuy pegar un salto directamente hasta Rusia, hacer un paso por Dubái, tuvimos un día en Dubái también y muchos de los chicos no habían viajado siquiera en avión. El hecho de haber vivido toda esa experiencia realmente nos cambió la vida, por decirlo de alguna manera. Fuimos seleccionados, sí, para representar a Argentina y Uruguay en esta competencia después de haber sorteado una serie de etapas bastante estrictas de la competencia. Teníamos que presentar primero el proyecto escrito, después hacer una defensa por Skype desde acá, desde Jujuy, presentar un video representativo de la idea y un montón de documentos hasta que llegamos a la final nacional, en la cual estuvieron seis universidades de las mejores de los dos países, de Argentina y de Uruguay, y es ahí donde, bueno, nos consagramos ganadores para representar a ambos países en la final mundial en San Petersburgo. Uh-huh. Ezequiel, contame un poco también cómo fue la experiencia también de trabajar con Telefónica. Tengo entendido que están trabajando con la startup de Huayra, ¿es así? Sí. Antes de irnos para Rusia ya nos habíamos inscrito también porque sentíamos que debíamos terminar nuestro proyecto independientemente de los resultados que se den allá, que gracias a Dios fueron muy buenos porque entre 76 países quedamos entre los 5 mejores del mundo. Pero antes de viajar a Rusia, bueno, ya nos habíamos inscrito en esta selección de empresas, de startups de Huayra, la aceleradora de Telefónica, y se analizaron, bueno, creo que más de 500 proyectos, se seleccionaron 8 y gracias a Dios quedamos seleccionados nosotros, así que estamos muy felices también con eso, ya que más que un apoyo económico, también Huayra nos brinda lo que es mentoreo y por ahí capacitación en algunos aspectos en los cuales como empresa, como emprendimiento somos débiles, que al ser todos de perfil bastante técnico, somos todos estudiantes de ingeniería en informática, los integrantes del equipo, entonces en lo que es comercialización, en lo que es marketing, cómo llegar realmente al usuario final, son las cosas en las cuales Huayra nos refuerza, ¿no? Bien. Ezequiel, bueno, también hay mucho por ahí, como comentaba un poco por ahí, prejuicio en algún punto de que ciertas cosas por ahí son más fáciles en Buenos Aires que en el resto del país. ¿Querés saber cómo fue tu experiencia un poco por ahí desarrollar un programa tan de avanzada en la provincia de Jujuy? Es una experiencia muy linda, justamente. Sí, bueno, yo lo comentaba en alguna oportunidad cuando tuvimos la oportunidad de estar en Argentina para armar. Yo comentaba que en Jujuy es bastante complicado el clima del emprendedor, ¿no? Porque no hay tal vez un clima tan preparado, tan maduro como el que se vive en Buenos Aires. Nosotros ahora estamos dos de los integrantes del equipo viviendo en Buenos Aires y nos sorprende mucho eso, ¿no? Y acá en Jujuy, bueno, sí, hay mucho que trabajar, mucho que crecer en eso, pero realmente se está avanzando, cada vez la gente se está animando más, se está apoyando más al emprendedor, y eso nos llena, ¿no? Nos hace sentir muy felices. Para nosotros fue bastante difícil encarar la situación desde acá. Nosotros ya de antes de este proyecto nos habíamos propuesto entre cuatro compañeros de la universidad, hacer nuestra propia empresa, ¿no? Bueno, más que nada no conformes por las salidas que hay acá, que es uno se recibe y trabaja ya sea en el gobierno o en alguna empresa privada, por ahí limitando las capacidades que uno tiene o para lo que uno se prepara. Entonces ya habíamos decidido nosotros que podíamos hacer algo grande, que podíamos tener nuestra propia empresa y desarrollar algo realmente grande que sea útil para la sociedad. Y bueno, lo están logrando, así parece. Ezequiel, quería preguntarte si la aplicación ya está disponible para que la puedan bajar aquellas personas que la necesiten, y cuál sería el costo de uso de esta aplicación, si es que lo tiene. Sí, en principio, en estos momentos lo que estamos haciendo nosotros es una serie de pruebas para pulir detalles y demás con un grupo cerrado de usuarios, los cuales nos van por ahí dando devoluciones para poder mejorar nuestra aplicación. De todas maneras, todas las personas que quieran probar la aplicación una vez que ya esté en el mercado, pueden entrar a nuestra página web, que es www.usound.com.ar. Hay un formulario ahí, el que pueden llenar, y nosotros le vamos a enviar, ni bien esté en el mercado, una prueba gratuita, que puedan probar gratuitamente la aplicación y también darnos sus devoluciones. La idea es que lo vayamos perfeccionando en conjunto también con los usuarios. Nosotros queremos ofrecerle una oportunidad, una alternativa a ellos también, y que ellos también nos ayuden a ir mejorando nuestra aplicación. Bien. Hoy en día estamos con esta serie de pruebas. La aplicación en principio va a ser lanzada de manera gratuita, de todas maneras para que el usuario la pruebe y, como te digo, nos ayude a esto, pero si es que en algún momento se presenta ponerle un costo y demás, obviamente va a ser un costo mínimo en comparación de las alternativas que hay hoy día. Nosotros pensamos en un costo anual de entre no más de $4 o $6, más que nada para poder nosotros como empresa también poder sustentarnos y poder seguir desarrollando aplicaciones de este tipo, ¿no? Poder seguir invirtiendo en nuestra empresa, a lo mejor generando más puestos de trabajo y que con más chicos podamos seguir desarrollando productos similares. Sin duda. Ezequiel, también justamente la comunidad hipoacúsica en el país es bastante grande, con lo cual vos decías que este programa lo probaron justamente personas con disminuciones auditivas, y quería saber un poco, como para ir cerrando también, ¿qué fue lo que te comentaron ellos que les resultó la experiencia de utilizar USound? Bueno, sí, nosotros hicimos pruebas en 4 instituciones acá en nuestra provincia, siempre con la supervisión de profesionales. Nosotros desde que iniciamos nuestro proyecto hicimos 6 meses de pura investigación, en los cuales nos acompañaron profesionales y hasta el momento de las pruebas también. Entonces, creo que eso es lo que más nos dio a nosotros ese incentivo, ¿no? Para terminar nuestra aplicación, para seguir adelante con nuestra empresa, con nuestro proyecto, que es la expresión que tiene el usuario, ¿no? Las personas que realmente necesitan. Uno por ahí no se da cuenta de realmente lo que esta persona siente hasta que vive en ese momento y comparte ese momento con ellos. La verdad que eso nos hizo sentir muy felices. La experiencia de las personas fue positiva respecto a la aplicación. Los profesionales también recibimos un aval de las 4 instituciones en las cuales hicimos pruebas, así que estamos muy, muy contentos de que la aplicación además tenga siempre, digamos, como objetivo ser un producto de calidad, ¿no? Que es lo que nosotros aspiramos. Ezequiel, cuando hablas de profesionales te estás refiriendo a profesionales médicos, ¿es así, no? Sí, profesionales, otorrinolaringólogos de acá de la provincia de Jujuy. En 4 instituciones distintas. Es interesante remarcar lo que dijiste al principio, que se puede, digamos, adaptar a cada paciente, a la necesidad de cada paciente. Sí, sí, bueno, de hecho, ingresando los datos que le da el profesional, es como se realiza el ajuste, pero también, bueno, hay muchas personas que tienen problemas de audición y que no lo saben y no van al doctor. Entonces le agregamos la característica en la cual uno se puede hacer una especie de test auditivo, que es totalmente estimativo del nivel de audición, permitiéndote, por ejemplo, a vos, si nunca te hiciste una audiometría, hacerte el test y mediante un gráfico te decimos, bueno, el nivel estándar es tal y tu nivel de audición está variando. Entonces esto te va a generar cierta inquietud para poder visitar al profesional y poder prevenir que tu desgaste auditivo se vaya incrementando